Bueno, volvemos con más de las chispas que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, ahora vamos a charlar con nuestra compañera de actividades en Radio Comunitaria de Cuyún, Celia Segal, que se ha convertido en la notera estrella de nuestra radio y del Come Cuco. Celia, buenas noches. ¿Cómo es? Así que soy la matera estrella. Y sí, si estás en todos lados. Yo tenía un dicho que, bueno, era cuando yo estaba más en las calles, ¿no? Yo le decía a Eduardo del Jume, le decía, Eduardo, donde no está la Cuyún, estás vos. Y al revés, donde él no estaba, estaba la Cuyún. Así que, bueno, ahora, Y ahora andamos los dos para todos lados. Hoy en la marcha de los jubilados también estamos el Eduardo y yo. qué bien, mira, excelente, ¿eh? Excelente. Sí. O Tiene sea, una fila el Eduardo. sí, porque bueno, no te creas que, bueno, él no es mucho mayor que nosotros, nada más que quizás se le note menos, digamos. Celia, contanos, o sea, principalmente, bueno, mira, hoy de los jubilados, decinos algo, ¿hubo bastante convocatoria o no? Porque supuestamente iban a ir varios, iban a ir algunos legisladores a escuchar o a llevar sus propuestas. ¿Cómo fue eso? Mira, fueron los que uno sabe que van a ir. Estuvieron los legisladores, los candidatos a legisladores de Frente Izquierda, la que firmó porque había un documento para firmar comprometiéndose a defender los derechos de los jubilados. La que firmó fue la Micaela Blanco Minoli porque ella va como diputada nacional y la idea es que ese documento sea nacional, no provincial, ¿viste? Lo firmó ella, lo firmó la Carolina Yaqui y lo firmó la Uceda, la peronista. Y la No Carolina Jackie, ¿por quién va? La Carolina Yaqui va por el de la frazada. Ah, por protectora. Sí. Se Bien. me había olvidado el nombre. Nada más, o sea, los demás no aparecieron. La vez pasada, ayer creo que vi en Instagram al Vadillo muy enojado porque por la calle lo increpaban que no se haga el verde cuando firmó la ley de la minería. Y él decía, yo no firmé nada, la firmó el Fugasotto, que es de su partido. Entonces, son verdes marrón, ¿viste? Así que en los jubilados ni aparecieron. Y sí, tampoco estuvieron con la convocatoria que hicieron los familiares de los discapacitados. Tampoco. Tampoco. O sea, que quiere decir que su campaña es toda una mentira, ¿no? O sea, va, son eslogan vacíos que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Distinto Pero es han cuando. tapizado los car de carteles la ciudad. ¿Vos Sí. sabés lo que sale un cartel de esos? Sí, Eso es son. publicidad Sarmiento, son carísimos. O Sí. sea, alguien lo está bancando. A mí me da mucha bronca que se llame Partido Verde y haya firmado la minería, francamente. No es que espere nada de ellos, Claro. pero da mucha bronca. Y sí, banca tienen. Indudablemente son los quinta columnistas, ¿no? Son amigos hoy, enemigos mañana. Y confunden a la gente. Claro. Pero bueno, nosotros hace ya 40 años que conocemos a estos oportunistas que están en un lado, están en otro, aparecen con uno, aparecen con otro. Hoy tienen un negocio, que es el negocio electoral, que les deja, bueno, sus buenos dividendos, porque por cada voto también se paga una moneda. Ahora no tienen el curro de la boleta, ¿no? Exacto. Pero antes también era un negocio que muchos se prendían de esa. Sí, bueno, volviendo a lo de los jubilados, estuvo re linda la marcha, sí, y estuvo muy bien el discurso de las tres candidatas. Además me encantó que las tres justo eran mujeres. Estuvo lindo, la verdad que estuvo bien. Lindo. Y ¿sabés qué me llamó la atención? Que la otra vez, no sé si vos te acordás, yo las entrevisté a una agrupación que se llama Autoconvocados de Vialidad Nacional. Yo entrevisté a las chicas, sí, porque como tenemos el programa de feminista, sí, con la Ale, siempre trato de entrevistar mujeres. Uh-huh. El tema es que como el Sindicato de Vialidad Nacional no hace nada, se han autoconvocado para defenderse por lo que Milei quería cerrar Vialidad Nacional. Mirá vos, qué bien. Y hoy estaban con los jubilados con un cartel enorme que yo les saqué una foto, los autoconvocados a Vialidad defendiendo a los jubilados. Me encantó verlo, porque eso, hay que hacer eso, o sea, hay que tomar los sindicatos y autoconvocarse, si no, claro, te decían. Claro, y si no, bueno, marcar la presencia y hacer la diferencia también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Bueno. Claro. Celia, ayer estuviste con tus alumnas, ¿sí? Sí. De la Escuela de Bellas Artes. Contanos, sí, también, porque es una situación bastante delicada y triste, me imagino. Mira, la Escuela de Bellas Artes de antes, hace muchos años, era la Academia Provincial de Bellas Artes. Mi mamá, ¿te acordás que es una artista bastante famosa? Sí. Recibió de la Academia Provincial de Bellas Artes. Después se transformó, cuando pasaron todos a la Nación, a Escuela de Bellas Artes, sí, secundaria. Bueno, o sea que es una escuela que tiene una historia en la provincia de Mendoza, que tiene una historia en el arte de Mendoza y que debería ser un baluarte para el gobierno. Y es todo lo contrario. Es un edificio que se está cayendo a pedazos, francamente. Los chicos hicieron re lindo, porque hicieron la escuela abierta, esa que hacen todas las escuelas a fin de año para que los pibes de séptimo se anoten, ¿viste? Sí. Hicieron la escuela abierta afuera para mostrar todo lo que hacen en la escuela, pero a la vez para reclamar por la problemática re seria de infraestructura, porque es un edificio viejo, más allá de que se vea bonito, pintado al frente, qué sé yo. Es un edificio viejo, tienen problemas con las cañerías, con las cloacas, tienen ratas, cucarachas. Es insólito, a mí me parte el alma, porque yo me jubilé dando clase ahí. Claro. Y mi mamá se recibió ahí, o sea, una escuela que, claro, tiene tanta historia, sí, sí, que ponerle un poquito de plata de infraestructura no sería tan caro, ¿viste? Tienen problemas eléctricos, hay aulas que no tienen enchufe porque no andan, hay aulas que no tienen luz. ¿De dónde sacan esa plata? Más allá de que hay una cooperadora y los padres ponen, ¿viste? No corresponde, la escuela es pública, gratuita, y claro, la tiene que bancar el Estado. No, y sí, tiene, o sea, no puede ser que los padres o los mismos alumnos se hagan cargo del mantenimiento de la escuela, ¿no? Eso es inaudito. Más teniendo, como decir, la historia que tiene, los años que tiene, que es un edificio que está pegado a un edificio también muy, muy importante del Poder Judicial, que está otra escuela, está la escuela Avellaneda. La escuela Villanueva. Villanueva, exacto. Entonces no puede ser que se la deje en banda. Te cuento que mi hija mayor, que también es artista, cursó ahí en la Escuela de Bellas Artes. Mirá vos. Y bueno, otra de mis hijas, bueno, estuvo un tiempo, después se dedicó a otra cosa, ¿no? Sí, mucha gente ha pasado por ese colegio, muchos mendocinos, mendocinas, que se han formado ahí, ¿no? Entonces es bastante lamentable, por eso yo decía triste, ¿no? Pues yo me acuerdo, te estoy hablando hace 25 años más o menos que mi hija cursó ahí, bueno, que tuve a cercanías como papá, pero la verdad que siempre fue un ambiente tan especial el de los en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Es hermoso el clima que hay en la escuela. Sí, sí, la sí. Calidad humana que hay es maravillosa. Claro, claro, porque ahí ya empiezan a expresarse chicos y chicas con esa impronta que tiene el artista, ¿no? La bohemia, algunos le hablan de la bohemia del artista. Pero bueno, la frescura, como decís, esto de... esa actividad anual, hacerla afuera para que aparte también se vea el deterioro del edificio y el abandono a la que está siendo sometida, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? La capacidad que han tenido chicos y chicas ahí para manifestar esa situación. Tenemos unos audios. El centro estudiante. Ah, es tan importante que sí. Haya centros de estudiantes. Hay escuelas que no los tienen. Claro. Y sí. Estos son los pibes del centro estudiante los que motorizaron. Sí, sí, sí. Hay escuelas, que colegios, que el centro estudiante lo organiza el director, el regente, ojo. Claro. El tema que sean independientes también, ¿eh? Claro. Bueno, tenemos dos testimonios, o varios testimonios, creo que son dos, Fabio, los pasamos. Y bueno, Celia, yo te agradezco ya y, como siempre, bueno, vuelvo a reiterarte el buen trabajo que estás haciendo, te felicito. Y bueno, nos quedamos con los testimonios que tomaste ayer con los chicos y del profe, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. Bueno, gracias a vos, Celia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a escuchar los audios que ayer tomó nuestra compañera Celia. Bueno, estamos acá en mi querida Escuela de Bellas Artes. Acuérdense que yo me jubilé acá hace poco. Y hay una exposición hermosa de todos los trabajos de la escuela y un reclamo. Vamos a escuchar a las chicas que son las protagonistas. Hola, me llamo Milagros Garrado, tengo 17 años, estoy en quinto año y hoy reclamamos, bueno, por todas las cosas que nos están pasando en los talleres, que no se puede venir hacia la escuela, tenemos las placas rotas, hay ratas, no hay luz en los talleres, no se puede dibujar. Yo creo que es como una parte muy importante en esta escuela, porque es una escuela artística, una escuela para expresarse, y los chicos no lo pueden hacer como de la manera correcta. Yo siento que nos merecemos mucho más. Hay un montón de artistas, hay un montón de talento de toda manifestación, o sea, no solo visual, hay un montón de actores, actrices, hay un montón de gente que escribe, un montón de gente que canta, y yo creo que, bueno, deberíamos darle más bola a eso y también reclamamos por eso, por el lugar que nos merecemos. Perfecto. Hoy en día. Perfecto. Hola, me presento, soy Luana Herrera, tengo 17 años y también voy a quinto. Y nada, estamos acá para defender a nuestra escuela, que es súper importante para todos nosotros. No nos parece que, teniendo tan cerca la DGE, estemos en estas condiciones. No podemos estudiar así, es muy incómodo, nos merecemos un espacio donde realmente podamos estudiar bien. Y nada, eso, que se valore bien nuestra escuela, porque es muy importante. Hay muchísimo talento y vale mucho la pena. Hola, mi nombre es Malena González, también soy de quinto. Y bueno, reclamamos porque la escuela está así ya hace varios años, mucho tiempo, y venimos reclamando y nada parece funcionar. Pero bueno, ahora estamos reclamando por los problemas más actuales también. Y bueno, esperamos una solución y una respuesta de la DGE, que, como decía mi compañera, lo tenemos tan cerca y no sucede nada, no nos dan bola. Entonces, bueno, queremos una respuesta. Bueno, hola, soy Agustina Salinas, tengo 17 años, también voy a quinto. Bueno, reclamamos acá para mostrar el total abandono de DGE hacia las escuelas, bueno, hacia nosotros claramente, haciéndonos estudiar en condiciones indignas. Pero nada, eso, esperamos que nos den una respuesta porque venimos hace un montón de años, hay un montón de proyectos que se han presentado, todos los han cajoneado. Para que se solucionen estos problemas, venimos acá, no hay luz, agua contaminada, te cae literalmente pis desde el baño. Bueno, un montón de problemas que esperemos que lo solucionen. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en mi querida Escuela Bellas Artes con el profe Esteban Rodríguez. Vamos a, bueno, fue muy linda la entrevista con las chicas y ahora vamos a hablar con un profe para que nos cuente la situación de la escuela y a la vez en qué consiste esto de sacar la escuela a la calle para que el pueblo de Mendoza vea en qué consiste la Escuela Bellas Artes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo les va? Hola, yo soy profesora de Biología de la Escuela Bellas Artes y hoy tenemos una jornada muy particular porque tenemos algo muy lindo que hace todos los años la escuela, que es la Escuela Divertida, en el marco de la Escuela Abierta para que los chicos de séptimo vengan a visitar y ver las cosas hermosas que se hacen en esta institución, pero se ve opacada o acompañada en tal caso por las necesidades que estamos pasando en la escuela y que los chicos se han puesto la camiseta y han decidido hacer un reclamo, una sentada con respecto a todo lo que ocurre. Tenemos problemas edilicios, problemas de salubridad, faltan elementos ahora que viene el verano, tenemos pocos ventiladores, hay que hacer una desinfección general de la institución. Bueno, se han estado arreglando algunas cosas, pero siguen faltan picaportes. Las necesidades son muchas, como pasa en gran parte de las escuelas, pero lo bueno y lo interesante es que los chicos hoy dijeron basta, han llenado de carteles la vereda, y o casualidad han caído muchas personas del gobierno justamente hoy para ver qué está pasando en la escuela. Y han arreglado también cosas y han aparecido ventiladores. Parece que, como dice la frase, luchar sirve. Así que re felices por todo, por la jornada educativa que se está llevando a cabo y por la jornada de lucha que también están llevando adelante los chicos. Y como decimos siempre, lo único que entienden los gobiernos es la gente en la calle. Y cuando salís a la calle aparecen las soluciones, ¿parece? Bueno, así parece y espero que los chicos les quede bien claro y lo tomen muy en cuenta que el que lucha vale la pena todo lo que se obtiene. Hace mucho que estamos reclamando mejoras para la escuela, el cierre también, porque en momentos del día se pone más insegura la zona a pesar de estar enfrente de Casa de Gobierno y no nos han dado respuestas y justamente hoy que los chicos salieron a luchar, que llenaron de carteles las veredas y la calle, hicieron una radio abierta con todos los reclamos. Bueno, hoy aparecieron todas las cosas que hacían falta. Así que espero que les quede bien, bien grabado y profundo a cada uno de los estudiantes de Bellas que luchar sirve. Muchas gracias. Bueno, escuchamos los testimonios que tomó nuestra compañera Celia. Bastante elocuente, ¿no? Pensar que de esas tres, cuatro testimonios, incluido el profesor, pueden ser futuros, o son ya artistas que nos regalen su arte y nos enorgullezcan como mendocinos de su existencia, ¿no? Regalar es una metafórico, ¿no? Porque el arte también es trabajo. Y bueno, muchos de estos chicos, como dijo una de las chicas entrevistadas, hay mucho talento y es una lástima que se pierda, porque la escuela no está en condiciones de albergar a jóvenes chicos y chicas para que se puedan desarrollar, ¿no? No hay otro colegio, no hay otra, hasta llegar a la universidad, no hay otro colegio que se dedique a ir canalizando las inquietudes artísticas de los adolescentes. Así que imagínense el tiempo que puede llegar a perder un joven con inquietudes artísticas, de perder esta herramienta que es el colegio, el Colegio de Bellas Artes de la provincia de Mendoza. Y bueno, buenas las palabras del profe Esteban, remarcando que bueno, que sirve la lucha, que vale la pena luchar, que quedó demostrado que a pesar de que estaban tan cerca, hizo falta que salieran los chicos con sus carteles de reclamo para que se dieran cuenta los funcionarios de la Administración Pública Provincial de que están ahí y de que necesitan ser atendidos y contenidos, ¿no?